decirte que te quiero y que te espero. Con cada nuevo amanecer quiero decirte que te anhelo y que me muero. Si no te puedo ver, quiero decirte tantas cosas. Eres mi sueño hecho realidad, la fantasía más hermosa, lo que jamás yo pude imaginar, lo eres tú. Quiero decirte que mi vida no tendría melodía. Tú eres mi canción y que el otoño de mis días no terminaría sin la primavera de tu amor. Quiero decirte tantas cosas. Eres mi sueño hecho realidad, la fantasía más hermosa, lo que jamás yo pude imaginar, lo eres tú. Eres el faro que me guía en ese atribulado día, cuando ya no puedo más. Eres la arena, eres la playa donde descansa mi alma. Después de tanto andar, quiero decirte tantas cosas. Eres mi sueño hecho realidad, la fantasía más hermosa, lo que jamás yo pude imaginar. Lo eres tú, lo eres tú, lo eres tú, lo eres tú. Quiero decirte que lo eres tú, lo eres tú, lo eres tú, yeah. La fantasía más hermosa, quiero decirte que lo eres tú. Jamás yo pude imaginar.